Micho Redactor está sonando de fondo, ya Cacería, nuevo disco del Perro Diablo, y tres de ellos están acá con nosotros. Muchas gracias, bienvenidos. Muchas gracias por haber venido. Nosotros hace 2 años atrás lo estuvimos como banda en el mes, con el disco anterior, y me acuerdo, ¿sabes? Hablamos por teléfono con alguno de ustedes. Conmigo. No, con vos. Sí. Con lo cual nos pone muy contentos de tenerlos ahora acá con nosotros. Yo tengo que decir una cosa, siempre nos engancha la muerte que se lee junto a jugar a los jueguitos con él y dos ojitos más. Ahora, cuando venimos acá, se puede suspender con más facilidad. Porque había más cuando cosas. Yo estoy hablando por teléfono y están los otros 3 jefes con los joysticks así. ¿Y a qué juegan? Y yo, bueno, al FIFA. Ah. Lo único que se juega en Bueno, muy bien. Muy rudimentaria la idea. Está muy bien. Bueno, y acá hoy los trae su cuarto disco, salió hace poquito. Y en septiembre. Ya, bueno, han tocado, bien tocando. O sea, lo que le ha pasado con la banda me parece es algo genial. Bueno, ¿ustedes cómo lo viven? Cuarto disco, que me imagino que... Va, esto es para que cuenten ustedes, digamos, ¿cómo es? Cuarto disco ya es bastante tiempo, ¿cuánto tiempo llevan juntos? ¿Cómo vive la situación interna de la banda, la situación creativa? Nosotros estamos tocando desde agosto del 2006. Después la banda fue sufriendo algunos cambios. Pero bueno, naturalmente, por suerte, siempre... A mí me gusta pensar, y yo lo siento así, que para mí llega en un momento la banda donde... La banda misma, como el Perro Diablo en este caso, es como un integrante más. Entonces claro, deja de ser 5 para ser 6. Y entonces por ahí puede haber bajas. Lo que uno la lamenta porque hay gente con la que uno le gusta tocar. Pero la banda pide. La banda sigue igual además. Sí. ¿Me entendés? Como que la esencia no se modifica. Chaume y yo estamos desde el comienzo, Francia hace 2 o 3 años. ¿Cuánto se le está vos? 3 años y. Lo bueno pues tomó su identidad, ¿no? Ya ahí cuando. Sí, cuando la banda es muy clara en ese sentido, y además nosotros necesitamos para nuestras mentes que la banda sea clara, ¿no? No tenemos una banda para complicarnos la vida ni para exigirles cosas que a veces es muy duro pedírselas a una banda. Entonces, cuando se dan procesos como estos en los que hay cierto reconocimiento y en el medio nosotros podemos seguir haciendo lo que siempre hicimos, de la manera que nos gusta hacerla. Y que encima haya cierto rebote, es gratificante. Diste en la tecla porque estuve escuchando mucho el disco nuevo y me sigue sonando salvaje, o sea, como sonaban los discos previos. Y voy al hecho de que como que no hicieron ninguna concesión por ser un disco nuevo o porque por ahí vienen tocando mucho y ya como que va rebotando un poco más el nombre. Y como que todos esos condimentos te van preparando tal vez para, no sé, algo más, y tu mente puede estar en otra cosa más. Pero ustedes... Veo que se siguen apegando a su fórmula que los inició como banda, digamos, la ferocidad y así como lo noto caótico el disco. Sí, es que para nosotros siempre es como una premisa. De hecho, una de las primeras cosas que le dijimos a Gualberto de Horta, que fue el productor que nos ayudó un poco a llegar a lo que queríamos, era: mira, nosotros no queremos, o sea, al revés de otras bandas, que yo igual respeto cada camino que se elige. Nosotros no queríamos que el paso del tiempo nos ablande. Nosotros nos gusta Motorhead, nos gusta AC/DC, nos gustan los Stooges, y son bandas que los discos siguen siendo y teniendo la idea inicial clara, precisa, y bueno, y nosotros es un poco, pero sin pensarlo, esto lo pienso yo ahora después de estar hablando un rato, que bueno, como un poco es el camino que siempre nos fuimos delimitando, y naturalmente cuando nos juntamos con Gualberto, como productor, le dijimos: mirá, queremos guitarras bien podridas, queremos que la banda esté, que se entienda, pero que no se caretee nunca, porque sería un garrón tener un disco que no nos represente. Sí, no, claro. Y además nosotros no tenemos la preocupación, recién me hacía nota para una radio y por teléfono y me decían: bueno, ustedes nunca en los 40 principales, ¿no? Y yo, no, o sea, si un día cae, va a caer con este sonido, ¿no? Es que, chicos, vamos a limpiar un poco las violas, a ver si entramos. A mí siempre me chupa un huevo entrar en esos lugares. Siempre esfuerzo de seguir tocando como el primer día, de salir a sonar picante, a salir con todo, ¿no? Porque más allá de que tenemos un montón de shows encima, nunca... la idea es no perder esa fiereza que tiene la banda. Cuando... Sí, pero están en el punto, digo yo, que no sé si el disco es la extensión del vivo o el vivo es la extensión del disco. Porque digamos que están ahí, digamos, suena y de hecho está grabado en vivo, hasta con todo, la banda, la voz, todo en vivo, que es lo que nos permitió el estudio, lo grabamos en Estudio Ion, por el lugar que es grande y tiene algunas... cuartito donde podés aislar al fondo. A los músicos, podés tocar todos a la vez. Entonces fue literalmente un show para nosotros. Escuchemos algo de la crudeza que venimos hablando, ¿les parece? Vamos con el tema Pacto de No Agresión. ¿Algo en particular que quiera contarnos del momento de grabación de este tema? ¿Se acuerdan? ¿Algo pasó algo o no? No, en realidad nosotros la grabación fue re intensa. De este tema, tema en particular, no. Dos tomas, tres. Sí, fueron dos días que lo único que pensamos era en grabar. Escuchémoslo. De No Agresión, de Cacería, nuevo disco del Perro Diablo. Y en el medio del disco anterior, El Hechizo era, El Espíritu. Hasta Cacería, ¿cómo fue el proceso para las nuevas canciones, las nuevas ideas? ¿Cómo lo elaboraron? ¿Cuánto les demoró? ¿O fue todo muy rápido? ¿Se metió en el estudio sin tener nada? ¿Cómo trabaja ese sentido? No, encima los teníamos. Sí, incluso algunos, o sea, por ahí quedó fuera El Espíritu, algún que otro tema de acá, uno solo. Después son todos temas nuevos que fueron surgiendo durante ese año, viste, que iban quedando. Sí, al momento de grabarlos nos metimos ya directamente al estudio con el tema hecho, definido, ya sabíamos lo que íbamos a hacer. No es que fuimos al estudio por ahí a ver qué pasaba. Ya fuimos. Y después iban saliendo en los ensayos. Nosotros ensayamos una sola vez por semana. O sea, una vez por semana y. Tocan mucho también. Sí, pero además no tenemos ganas de primero, como dice siempre él, de no perder la frescura. Para no perder la frescura tenés que tratar de no saturar, de verte con alguien que no tenés ganas de no ver. Entonces siempre fuimos dosificando así, y para mí eso también hace que cuando vas a ensayar tenés ganas de tocar. Mm. Y si sale algo nuevo, tenés ganas de subir claro, sí, nuevo. Sí. ¿Y qué sienten de diferente de este con el disco anterior? Más allá manteniendo la esencia, lo que es la, ese ente que es la banda, ¿no? Ya. Pero ¿qué le encuentra o qué para ustedes qué es lo que hay? O de crecimiento, o de renovación, o de lo que sea, de Entrecacería y lo que venían haciendo antes. Para mí es el crecimiento de ver cada vez, un poco como decía vos también recién, de que es cada vez más parecido al vivo, que siempre es un poco la zanahoria que nosotros vamos persiguiendo. Porque es como medio común, viste, que muchas veces te dicen, bueno, porque lo fuerte de ustedes es el vivo, y bueno, y sí, nosotros vamos con el disco atrás tratando de alcanzar eso. Claro. Y me parece que con esto hubo todo un laburo previo. Yo digo laburo, y levantarse a las 5 de la mañana pero era astillero, pero hubo todo una cosa de ir ajustando mil cositas, poniendo mucha cabeza y oído para tratar de llegar, no sé, lo que hicieron ustedes con los equipos, sí, y ese tipo de cosas. Sí, yo creo que el sonido creció con respecto a los temas también, pero el sonido ahora está, no sé, suena más rugoso. Más pero que qué la composición también por ahí empezamos como a grabar los ensayos y claro, lo compartíamos en un Dropbox y escuchaba después sin enfermarnos él se obsesiona. Y él se chupó un huevo. Y vos, y él, y yo un poco trato de sostener. Y bueno, él putea. Hay un dato de color que lo dijo recién Hernán, que está bueno, que dice, y todos sabemos que tocan mucho. Y a pesar de que hoy en día vivimos en esta era de internet y descargas y todo, no se menciona, tipo, el video lo vieron tantas miles de personas, o el Bandcamp lo produjo tanta gente. Sino que se menciona justamente que tocan y creo que me gustaría saber si para ustedes eso sigue teniendo el peso que tenía en su momento, que para mí sí, o sea, lo que va siempre a sostener tu banda es tocar en vivo. Mientras más toque, va a sostener más eso que 250.000 reproducciones en YouTube, qué sé yo. Sí, es que por ahí mucha gente se pierde, ¿viste? Bueno, pero yo veo, vos ves la fanpage nuestra y comparado con otras mierdas que hay dando vueltas, tiene re poca gente. Son 2.200 personas. Claro. Y yo digo, si sumamos todas las fechas que hicimos y la gente que fue, hay más gente que nos vio. Que eso. Bueno, pero eso, bueno, nosotros preferimos lo real, sí, la claro, realidad es la tocar, banda se demuestra. Nosotros nos subimos a tocar a cualquier lugar, nos ponen tres equipos de mierda y una batería toda rota y subimos igual. Eso es lo importante. Ya hay bandas que todo bien, igual, pero siempre que la veo con una mega display. Verlo con un roller de 40. Sí, no, y es que para mí, si vos lográs dominar esa miseria, cuando te ponen en la heladera, decís, listo. Es así, conocerte con tus compañeros. Es que no, aparte así, va, para mí, uno desarrolla el sello propio. O sea, el sello propio se suena con un equipo o con otro. Obviamente después cambia los... Dentro del sello ese está la idea bien clara, porque la banda de alguna manera creció en distintas maneras. Sí. Y nos dio posibilidad de grabar en estudios mejores e incluso disponer de más horas de grabación. Y eso no nos confundió a nivel musical. Claro. Es decir, tenemos ahora más horas, vamos a experimentar por otro lado. No, fuimos con la idea. Sigamos con esa idea medio obtusa que tenemos nosotros del rock, de ir para adelante y filosa. Con mejores condiciones, pero no nos desviamos en ese sentido. ¿Y cómo en la escena actual, comparada cuando empezaron por ahí, o bueno, no sé si comparándolo con lo que sea, pero cómo ustedes viven? Para mí hay como un momento de una ebullición así muy fuerte, con muchas propuestas que están buenas. A ver, consigo propuestas que están buenas no quiere decir que todas me gustan a mí. O sea, sino que es muy variado el abanico. Y está buenísimo que eso se pueda, de alguna manera, disfrutar en este momento que están esas cosas. Porque yo justamente lo hablaba el otro día, después de toda explosión, es lógico que aparezca una meseta. Sí. Y cuando viene la meseta, empieza la gente a llorar, no pasa nada. Y cuando pasaba, vos no querías ver lo que pasaba. Entonces tampoco hay que dejarse llevar por esos caminos, viste, de la queja fácil. Ahora hay un montón de cosas, propuestas re disímiles, qué sé yo, vos tenés desde fútbol con el violín hasta banda de la muerte, un poco emparentada con el sonido de Helmet, tenés a Poseidótica haciendo música instrumental, tenés a Bestia Bebé que hace prácticamente canciones de cancha. Sí. Digamos, las propuestas son múltiples. Sí, sí. Y hay, o no sé, o el lugar que mismo que, no sé, que alcanzó P, la convocatoria de P, tampoco es que P es tan accesible, no es que uh-huh. es un, sí, un rock pop, también tiene lo suyo. O sea, Humo del Cairo llena lugares. La verdad, bueno, Ararat es un experimento también sonoro bastante importante y sin embargo hay todo un movimiento sobre eso que bueno, que genera un under re fuerte. Estaría sí, buenísimo que eso no se pierda. Sí, sí, las bandas de Uruguay, o sea, Motosierra que tiene 50.000 años y siempre está vigente a pesar de cualquier cambio que tengan. Lo dijo de Hablan por la Espalda, los últimos que con esa cosa con el candombe que están muy buenos. Vos ves a, no sé, a Revolver o los que te gustan algo, Oro es Oro. No sé, hay todo un momento que está bueno disfrutarlo y saber que no son eternos. Sí. Y que si no quieren ver lo que está pasando, es culpa del otro. Del que mira. No, exactamente. No basta con la excusa esa de no pasa nada. Y también romper esa vagancia de que nada más consumir lo que te acerca, ¿no?, a la boca. Vamos a escuchar el tema, otro tema de Cacería, Los Burros, track 5 del nuevo disco de Perro Diablo. Con el Perro Diablo y van a estar tocando este fin de semana, ¿verdad? Sí, el sábado en el Chaguán Sur, ahí en Moreno, el 2320. Con fútbol y con doble gota. Sí, claro. Acá iba a estar el maestro, digo, pero... No. Acá iba a estar el maestro, pero tuvo que ir a ganar el pan. Así que en una movida rápida entró... me corrió con la guita. Sí, no, es caro. Yo sabía pero que estaba llamando en este. Muchachos, vamos, filen el lápiz. Sí, yo no quiero poner la plata. Che, hace poco tuvieron la recomendación en Twitter de Calamaro, que yo no sé cómo funciona Twitter mucho, pero me metí y lo leí. Y no me sorprende porque Calamaro en la revista por nosotros Headbanger siempre nos escribía mensajes privados pidiendo recomendaciones de bandas. ¿Sí? Recomendamos cosas extremas y hacía devoluciones, lo cual nos divertía mucho, o sea, Mastodon me gustó, la otra no. Así, cuando digo a ustedes, no es que me sorprende muy guapo eso, ¿no? Sí, sí. Pero no es que. No, sí, estoy hablando nada más como de dato informativo, digo. Lo que no me sorprendió es que los escuche. Ahora, ¿cómo llegó a ustedes? ¿Saben cómo? Esto los ayudó, se acercó otra gente. En realidad, yo te voy a decir cómo fue mi experiencia. Era un martes, me acuerdo que habíamos jugado los jueguitos. Me voy a dormir, corte 5 de la mañana. Y pensar que íbamos jugando los jueguitos. Está bien, como unos buenos nerds. Y estábamos, viste, me voy a dormir y miro el Twitter y tenía bocha de notificaciones. ¿Qué carajo pasó? Y veo un tal Kevlar, sí, con la mano. Que y veo un chaleco antibalas. Y yo no sé qué carajo había leído que Kevlar era el material que sí. El chaleco y digo... ¿Quién será este boludo? Digo, con este chaleco antibalas. Y entro y digo que era Calamaro y no entendí un carajo. Empecé a mirar para arriba y como que no sé, creo que hay una periodista rosarina que cada tanto siempre ha tirado buena onda con nosotros y me parece que él agarró eso y se metió ahí, empezó a escuchar y empezó a hacer un montón de alabanzas que, tengo que decirlo, Nobleza Olega, muy coherente. No era que nos comparó con algo que nosotros ya no, ¿qué está diciendo? Mostraba que escuchó. No, hablaba del rock tocado, de la manera en la que se toca el rock. Y bueno, eso se llamó... A nosotros no es que por ahí nos apareció algo distinto. Sigue mucha gente... Nos llamaron un par de radios como para que hablemos de qué opinamos, de que Calamaro nos había elogiado, otro decía que lo teníamos que bardear. Yo no voy a bardear, o sea, no tiene sentido. O sea, hay que valorar encima que toma un gesto claro, distinto. Es que no lo suele hacer, digamos, músicos que por ahí tienen ubicado. Ya lo vamos a invitar a tocar un tema. Sí, Calamaro, dale. pero bueno, no, la verdad que fue una sorpresa. Igual a mí lo que más me gratifica es que podamos quebrar esos límites que para una banda re chica como somos nosotros son re importantes. Sí. Nosotros no tenemos ni siquiera manager. Yo voy a hacer... Dada la comodidad. Por favor. Está la posibilidad de ir al Cosquín. Sí, sí. Es una anomalía que el Perro Diablo vaya a Cosquín. O sea, estoy arreglando yo el cantante, con la gente de Cosquín. Sí. Y es una deformidad. Pero está buenísimo, porque ahí lo importante es que... Sabes que hay mucho más casos de lo que por ahí pensás que sucede. Pero es que está, así, no, pero eso me parece sano en un lugar. No porque no esté buena la figura de alguien que dé una mano como manager, pero también está bueno tener el un poco saber dónde estás parado, porque si no, demasiadas manos en el plato, después se puede trastocar la cuestión. Entonces me parece sano que que pasen esas cosas, no porque nos pasen a nosotros, sino porque nosotros también vimos bandas que funcionaban así y no sé si nos resultaba atractivo el conozco modelo. Conozco más de un caso. Y me parece sano. Y con lo de Calamar y esas cosas, por ahí también sirven para correr un poco el límite. Claro. Y también mostrar que hay otra manera de hacer las cosas. Porque si no... Yo, si tengo que rescatar algo del Perro Diablo, y en eso incluye, pero es el corazón de todo, de lo musical, es que... No es necesario reproducir siempre lo mismo o no es necesario hacer siempre las cosas como supuestamente hay que hacerlas. Porque se pueden conseguir otras cosas que a veces son hasta más respetuosas con uno mismo. Sí. Y... Es la manera. La manera está todo. No es todo estar corriendo detrás de la guita. Totalmente. Y me parece que estas cosas demuestran. Y eso después se escucha, por ejemplo, lo que estamos escuchando nosotros ahora. En las canciones, en las grabaciones, que se escuche también esta manera. No solo la manera en cómo ustedes consiguen la música y la hacen, sino en cómo encaran el cómo de llevarlo a cabo, desarrollarlo. Es un todo. Chicos, repetimos la fecha. Es el sábado. El sábado en el Chaguán Sur, con Doble Gota, y con fútbol. Está dentro del ciclo de la ceremonia, que fue una manera de bautizar este año los recitales que organizamos nosotros en el Chaguán Sur. En este caso, ante la ausencia acá del maestro, lo va a reemplazar Martín de Poseidótica, va a pasar música, acá queda comprometido para la próxima, para la próxima. El año que viene. Dos. Perfecto. Bueno, gracias por haber estado. No, muchas gracias a ustedes. Felicitaciones por el disco. Muchas gracias. Y saben que tiene las puertas abiertas del Bicho Reactor. Nos vamos con el track 2, Chazarreta, de Cacería, nuevo disco del Perro Diablo.